Aleluya. Yawe kumama. Awa na Kongo. Yawe kumama. Beku na Leropa. Yawe kumama. Kilimo bimba. Yawe kumama. Yeah. Amen. Yawe nkolo. Yawa papa na nga. Na koko misayo mwana musalate. Kabelanga, salilanga, pesanga. Rana mwana nuya bulino. Koko misanga mwini atote. Na kuyembela yo. Na kukumisa yo. Na kusanjula yo. Nzambe bolingo. Na kuyembela yo. Na kukumisa yo. Na kusanjula yo. Nzambe bolingo. Yesu, na kukumisa Yesu, na kusanjula Yesu, na tango izo. Kuyembela Yesu, na kukumisa Yesu, na kusanjula Yesu, na tango izo. Na tango mpasi ya we, mbena ibisengo. Ya we, mama. Na tango mzala. Ya we, mama. Mboyo zalika kamule. Na zaku bela. Ya we, mama. Bena zambilipa. Ya we, mama. Mzili bala. Par exemple, lelo nzambe atiki na epo pambola. Est-ce que mangomba na biso e kotonda kaka ndenge za ya kotonda boye? Ba plein oyo est-ce que kozala kaka? Na kanisi lipamboli to lipamboli te, biso tosengeli kokangama na Yawe. Amen. Tu desisi masakuba, ina muluzi tu eba ya ya. Hey!